Esteban, buen día, ¿cómo va? Hola Walter, buen día amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, la verdad que acá a pleno, a full con los preparativos, che, para este fin de semana, este viernes que vamos a estar presentando un show con Paola Reyes, ahí en Glow. Ajá. Con banda en vivo, un poco haciendo honor a las canciones que nos han acompañado durante todo un tiempo con Pau. Viste que teníamos un dúo que veníamos trabajando mucho y bueno, después en la época de pandemia paramos y debe ser 3 años que no cantamos casi, así que mira, nada, bueno, estamos felices de hacer ese, de vivir ese momento y compartirlo con la gente, ¿no? Claro, imagino que, a ver, más allá de los preparativos, los nervios que eso implica, también la ansiedad, ¿no? Después de tanto tiempo decir, bueno, no, volvemos a tocar en vivo. Tal cual, sí, la verdad que todo un montón de cosas, sensaciones que son realmente, pero después terminan siendo desde un lugar bueno, un lugar feliz, porque, claro, mira, para nosotros como artistas el escenario es parte de nuestra vida y disfrutarlo con gente que uno ama, que con la cual se entiende, y bueno, qué mejor, ¿no? Así que estamos muy contentos, felices y con muchas ganas, con mucho anhelo de compartir cada canción, vivirla como lo vivimos siempre. Así que nada, qué decirte, Walter. Estamos ahí a dos días de estar en este, vivir este momento, y bueno, nada, que la gente nos acompañe sería un golazo, ¿viste? Claro, sí, seguro va a ser así. ¿A qué hora es? Por la noche, imagino, pero ¿tiene un horario previsto? Sí, está anunciado 21:30. Ajá. Para que vaya, nada, animándose la gente a irle a poco, pero bueno, más calculamos que, para ser más precisos, estaríamos a las 22 empezando. Uh-huh. Esto es el viernes en Glow. Y después, el viernes en Glow. Sí, sí. ¿Tienen previsto algo más? ¿Tenés previsto algo más? Sí, mira, coincidentemente en este tiempo nos encuentra armando un concurso de canto, un certamen de canto. Ajá. ¿Viste? Estamos ahí, se llama Yo Canto Tandil, ¿viste? Es para que, mira, verdaderamente está apuntado para el aspirante artista que pueda realmente realizarse como tal, con muchas herramientas, recursos que nada, que a través de las devoluciones vamos a estar como ofreciéndole y vivir una experiencia única, linda, ¿viste? Donde se van a sentir así, a ese nivel, como artista, y pudiendo aprender cada vez más, superándose. Es un desafío lindo. Uh-huh. Y vamos a estar compartiendo el jurado con Paola Reyes, con Bollo Tocelo. Ahí vamos a estar en Macanudo. Esto empieza en agosto. Ya están abiertas las inscripciones. Uh-huh. Estamos en las redes publicándolo. Así que se viene un certamen súper importante para nosotros. Y yo creo que para el que tiene hambre de escenario y ser artista, también le va a venir. Va a ser una linda plataforma, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Es muy buena idea. Y qué sé yo, esto que vos decís de la plataforma, ¿no? Sí, quien te dice que salgan nuevos grupos, digo, a futuro y empiecen a transitar su carrera, ¿no? Tal cual, porque me estamos en un tiempo, después de la pandemia, vos bien lo sabés, la gente se ha volcado mucho más a la cuestión artística por una cuestión de sensaciones. Esto, ¿viste? Nos quedamos medio sensibles y mucho tiene que ver la sensibilidad con lo artístico, ¿no? Claro. La gente ha salido a bailar, a cantar, a hacer otras actividades, pero bueno, el canto para muchos es liberador y a lo mejor aprender un poco más, sentirse fortalecido a través de las canciones. Va a estar bueno, porque más allá de disfrutarlo, también se puede aprender y medirse y desafiarse. Así que hay que ofrecer ese tipo de cosas porque estamos en un tiempo bueno para poder hacerlo y poder compartirlo y poder vivirlo de una forma maravillosa, ¿no? Seguro, seguro. Bien, Esteban, entonces la invitación, la próxima es para el viernes en Glow. Este viernes 15 vamos a estar con Paola Reyes presentando con músico en vivo canciones que tienen que ver, mira, con un tramo latino, un tramo de rock y folclore. Y vos decís, ¿por qué estos géneros? Porque la realidad es esta: cuando empezamos a cantar con Pau, ella venía muy influenciada con el rock, yo con lo latino folclórico, y entonces como que empezamos a fusionar, a hacer un dúo en versiones. Uh-huh. Y fue lo que estos géneros que nos acompañaron durante tanto tiempo. Claro. Y ahora lo queremos volcar un poquito entre yo, ¿viste? Para que tenga una línea conductora de lo que fuimos viviendo a través de estas canciones, de estos artistas, de estos compositores que nos han dejado un legado importante en cada canción. Así que estamos felices por compartir y ansiosos, como dijiste vos, vivir esa noche a pleno. Seguro, seguro, ¿eh? La invitación está hecha, así que lo mejor, Esteban, para el viernes y para lo otro que contaste. Gracias, Walter, querido, te agradezco el espacio y bueno, invitamos a toda la gente y animarse a ir al show y también a cantar un poco en el certamen, que va a estar bueno, que así sea. Obviamente, obviamente. Esteban, te mandamos un abrazo grande y gracias, ¿eh? Gracias a vos, Walter, por el espacio. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Esteban.